Compraventa de Cristos. Que me encanta ir al rastro. Siempre. Mucho más tarde. Porque desde que se intensificó el turismo, también Cristo está más caro. Esta misma circunstancia me encadenó a él. Dominé mis dedos para no acariciarlo. No. Thank you. mismos los dos. Viéndolo así, me decidí a preguntarle. Ni pienses más en el que me pues suposo que el van fer fa anys i ara ja, pues, fa anys que no està i està ple de forats, o sigui que allà quan plou, que plou pluja tropical d'aquesta que hem fet un llibre estàs feta, estàs empapada instantàniament i para siempre de sus pecados i els llits estaven cada dia quan tornaven a treballar empapats perquè caien igual que, bueno, pues cauen bitxos mort i cau de tot i fulles i fullaraca i tot allò, això de l'hi, no? Eso es lo que quiero. desde hoy viviré con un Cristo roto. Mano irresistible, que sin llamar a la puerta se mete en todas partes. Como tú. Pero hay en nosotros un elemento difícil. Pero aunque izquierda, no es ni maquiavélica ni traidora, porque la mueve el amor. Ante la mano derecha se encabritan, se rebelan, se plantan. Y Dios retira entonces muchas veces su mano derecha. Tengo 22 años y un cáncer de hueso. Thank you.

dentro de un rato otra vez el asco y el cansancio. ¿Sabes por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Una cruz sin Cristo. Anda, dame esa cruz tuya. Tu cruz se ablanda con mi Cristo en él. Yo había oído muchas veces esta amenaza en los labios trémulos por el odio de un hombre a otro hombre. ¡Mira que te parto la cara! Lo primero de todo. Thank you. corro al Greco, como ruedan temblorosas las lágrimas del espolio. Pero desde hace unos días he tenido que renunciar también al consuelo de este juego. Y me lo ha prohibido también. Yo creía al principio que le gustaba. He tolerado tu juego demasiado tiempo. Y lo sigo prometiendo, señor. Esas sí las aceptaría. ¿Cuáles, señor? Temo que no lo entiendas. Talices como los fariseos. De todo mi esfuerzo en comprenderlo. Dime, ¿a qué caras te refieres? Los reales, no fingidas como las que inventabas. También mías, como la que me cortaron de un tajo. Ya creo adivinar, señor. ¿Refieres a las caras de los santos, de los apóstoles, de los mártires, de las vírgenes? ¿Ves cómo no aciertas? Sonrió mi Cristo tristemente. Me las niegan y me las regatean. Arruinó. Vivos informes sobre ti. Del traidor que te puso una zancadilla. El que logró echarte del puesto que tenías. El que te denunció. Del que se aprovechó de la guerra y mató a tu padre. ¿Te has fijado bien en las caras de los leprosos? Mendigo tú. ¿Y que te las ponga? La cara del blasfemo, mirada del ladrón. Yo callaba. No sé, señor. No entiendo nada. Yeah. no ves que los llevo en mi corazón. Mira, ahora vas a comprender un poco lo que fue la revolución. Yo me hice responsable voluntariamente de todos los pecados, lacras y degeneraciones de toda la humanidad a lo largo de toda su historia. Él, que se mira siempre en mis ojos. Absolutamente todos los hombres en mi cara estaban a las horas. Posiblemente, pero una de las cosas sí que nosotros hemos entendido y entendemos, ¿no? Que nunca dejaremos de hacer algo por el Señor a causa de cualquier otra cosa, por más que nos guste. O sea, eso es la pasión de las pasiones. Cristo debe ser la pasión de las pasiones. Y así que nos fuimos de aquí, ¿no es cierto? Después del programa y. Ahora salimos a la calle de la presencia. No había nadie ni en la calle ni coche. No era yo solo que estaba en la nunca por una pantalla ha pasado un festivo. Mi padre no quitaba la La del secretario maquinando la destrucción de Dios, la del asesino fría calculadora. De complejos psicológicos, de misteriosas subterráneas anormalidades, yo sentía pesar sobre mi pobre boca crucificada el cigarrillo de oro, el vaso de whisky, la droga, el veneno, el voto, el pus, la agonía.